Vamos a hablar con una tallerista que es de Siré Genovesio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, queríamos que nos cuentes cuál es la situación y qué es lo que están haciendo frente a esa situación. Mira, la situación es la que vos describís. No cobramos el salario correspondiente a lo que va del mes, pero que es lo último que nos podían sacar. Porque después todos nuestros otros derechos como trabajadores los vienen vulnerando desde hace tiempo. Reclamábamos estar en blanco como cualquier otro trabajador de la educación y no es posible. Es una lucha que viene de hace años, no es de ahora. Pero esto es al límite, o sea, que nos saquen el salario, ya nos están tapando todos los caminos. ¿Se entiende? Sí, nos están cerrando los caminos por todos lados. Deciré, Cintia te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cintia. ¿Hace cuántos años que funciona que funcionan los CAI, que es una más digamos, de las formas de educación popular o que se hacen responsables de un montón de pibes y pibas en horario no escolar? ¿Hace cuántos años que funcionan y en cuántos barrios hay en Santa Rosa? Me parece interesante un poco contar de qué se trata este programa. Mira, los años exactamente, yo te puedo dar registro de que por lo menos 10 años. Con exactitud, el día y en la fecha de que comenzaron, no te lo podría decir. No, está bien. Las actividades, el programa está pensado para las escuelas que necesitan de estos talleres, de estas actividades, de estas políticas socioeducativas, por supuesto. Son los barrios o las escuelas que se encuentran en situaciones más vulneradas, son actividades formativas para nuestros niños y que son muy importantes porque en este espacio los chicos pasan la tarde, ellos meriendan ahí o en algunos lados desayunan dependiendo del horario que cada colegio maneje y se forman, como recién te dije. Son actividades formativas, tienen talleres, te voy a dar el ejemplo de mi escuela, que es la 258 del barrio 5000, ellos tienen taller de huerta, taller de arte, taller de teatro, y son chicos que no podrían pagar otra actividad, ¿comprendés? Uh-huh. Sí, claro, es la posibilidad de acceder. Espacio, sí. En el espacio que les brinda la escuela, en el horario, que son 4 horas, ellos pasan por 3 talleres, se forman en 3 actividades distintas y meriendan y están un día más en la escuela. No están en ningún otro lado, están en la escuela, con sus compañeros formándose en una actividad, merendando y después regresan a su casa. O sea que en vez de 5 días ya están 6 en la escuela. Decide Nicolás te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Qué respuesta han tenido del gobierno ante esta situación? Ninguna, pero como te digo, bueno, ahora es la falta de salario que ya es lo último, porque quiero aclarar, yo te hablé de los talleres, sí. Pero en realidad el CAI, el CAG, el PMI, funcionan con muchas otras gente más. Por ejemplo, también están las maestras comunitarias que hacen un arduo trabajo. No es, te diría que el de tallerista, el mío, es el menos involucrado, por así decirlo. El de las maestras comunitarias es un trabajo que no hay que descuidar. Ellas van a trabajar a los senos familiares, entran a los hogares de estos niños que tienen distintas situaciones que lo requieren. Ese trabajo no puede ser descuidado. Nuestros niños lo necesitan. No, ya es trabajemos, que no nos paguen, digamos que ya nos vienen pagando, esto ya no, nosotros no los veíamos venir. Pagaban muy atrasados y bueno, ahora ya directamente ni siquiera cobramos. Pero estamos trabajando en negro, no tenemos con todo lo que significa trabajar en negro, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos trabajando para sectores muy vulnerados y la situación que pasan, que pasamos nosotros como trabajadores también son vulneradas. Estamos diciendo que necesitamos que sobrevivan estas políticas socioeducativas, pero ¿cómo? ¿Bajo qué situación necesitamos que sobrevivan? Nosotros también necesitamos que nos garanticen nuestros derechos como trabajadores para poder trabajar para la comunidad, para poder trabajar con nuestros niños, con esas familias que lo necesitan. Deciré, acá en La Pampa, ¿hay alguna responsable, algún responsable, un coordinador de CAI, que alguien que les dé respuesta de manera más inmediata, más directa? Nadie apareció. Nosotros, mira, le redactamos el día viernes, enviamos una carta dirigida hacia el gobernador para ver si provincia se podía hacer cargo de estas políticas, ya que el gobierno nacional, por lo que vemos, ya es lo último que nos puede hacer. Entonces exigimos al gobierno provincial que se haga cargo, que de hecho en su momento dijo que hasta fin del mandato ellos, si el gobierno nacional no pasaba más fondos, ellos se iban a hacer cargo y se iban a responsabilizar de que estas políticas sobrevivan por lo menos hasta fin de mandato. Bueno, exigimos eso. Que ahora den la cara. Bien. Que den la cara, como vos decís también, la gente que nos representa en coordinación, nuestro jefe, el director de CAI, toda esa gente está desaparecida. Nadie sale, llamamos por teléfono, nos dirigimos personalmente, nadie nos da respuesta de nada. Bien, deciré, para esclarecer, está claro que son trabajadores y trabajadoras en negro, como se dice habitualmente, de los precarizados, que no tienen aportes, que no tienen aguinaldo, no tienen obra social, no tienen régimen de licencia, y que además, si no tengo mal entendido, cobran 3.000 pesos, una cosa así. 3.240, en mi caso, que soy tallerista, desconozco el salario de... que por supuesto... ni hablemos de un aumento, ni nada. Estamos hablando de que de este sueldo hace muchísimo tiempo, ¿no? Muy bien, queríamos tratar el tema y por supuesto que lo vamos a estar siguiendo en la semana, sobre todo tratando de que las autoridades, a veces, viste, que le responden más a los periodistas o a los medios que a los propios interesados directos. Sí, lo creo, así lo creo. Quiero pedirles que me dejen comunicar a las familias que estén atentos, que en cuanto nosotros ya le demos marcha a un reclamo, que se sumen, porque nosotros trabajamos para sus hijos y ellos también tienen que reclamar por este derecho que es para ellos. Muy bien, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, también te estamos... No, era eso, nada más que... Bien. Que bueno, que esté, que la comunidad esté atenta para que nos apoyen en este reclamo que es un bien para todos, para nuestros niños. Gracias de vuelta. No, por favor, hasta luego.